verdad que estuvimos muy bien. Una de las cosas que hablábamos en el vestuario era disfrutar el partido y bueno, metiendo puntos en este juego un poco uno se divierte un poquito más y hoy la verdad que hicimos un partido muy, muy lindo. Da la sensación de eso, Nico, justamente, de que el equipo se divierte por momentos, de que la pasan bien más allá de la seriedad y de la concentración que tienen. Bueno, nos pasó en Uruguay algo parecido y nunca bajamos la intensidad, siempre nos mantuvimos los 40 minutos aportando, jugando, compitiendo y dándole al equipo, ¿no? La verdad que eso es una cosa que este grupo tiene, que es hambre, y es algo que queremos mantener siempre. Bueno, terminó siendo de 22, fue de 33 por momento la máxima, tremendo partido. ¿Puede ser el mejor de las eliminatorias? Bueno, este con el de Uruguay, ¿no? La verdad que fueron dos partidos claves. El de Uruguay fuera de casa creo que tiene capaz un poquito más de mérito, pero hoy la verdad que jugamos muy bien. Bueno, a un pasito, nada más. Un pasito, tenemos nada, que ahora cada uno tiene sus viajes, tiene que seguir en este nivel con sus equipos, ¿no? Intentar de mantenerlo y venir en noviembre en la próxima ventana, en el próximo partido con la selección, con las mismas ganas, la misma mentalidad y sin importar quiénes estén, ¿no? Creo que lo importante es que el equipo mantenga ese hambre. Hoy pudieron jugar todos, entraron todos tuvieron minutos. Bueno, capaz que era algo que también necesitábamos, era algo que capaz los equipos de Europa venían pidiendo también, ¿no? Porque el otro día en México hicimos un desgaste muy grande y la verdad que hoy que puedan jugar todos, nada, creo que es lindo y más acá en casa, ¿no? Felicitaciones, Nico, gran partido. Merecía un partido así. Calculo que Margarita está sacando una foto. Margarita no pudo venir, pero está sacando fotos. Nada, quería mandar un saludo muy grande a mi abuelo Juancito y a Coquita, que seguro lo deben estar viendo. Gracias, Nico. Nos vemos.